Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Destruyendo Clásicos. Un espacio que está destinado a la revisión de los más grandes desatinos que sufrieron distintos clásicos de la literatura universal. En el día de hoy, nos abocaremos a una obra que actualmente se está presentando en nuestra ciudad: La Bella y la Bestia. Esta pieza se estrenó hace un largo tiempo atrás con una adaptación que generó gran revuelo entre los más importantes críticos. Estos consideraban que se cometía una falta de respeto hacia el guion original. Escuchemos un fragmento de aquella obra. Amada Bella, ¿por qué habéis accedido a venir a mi castillo? Porque me di cuenta de que os amo. Marta. Yo también os amo. Y para compartir este momento especial os preparé un exquisito banquete. Exquisito, sí. ¿Querés algo en especial? Una poca de mejillones. ¡Ostra! No, dije que prefiero mejillones. No, digo que os traería, pero ya no quedan. ¿Queréis otra cosa? No tengo tanta hambre. Entonces, ¿qué puedo ofreceros? ¿Hicisteis café? No, hice amarillo, pero ya me siento bien. Miradme bien, bestia. Debo deciros algo muy importante. ¿De qué habláis? Es un poema que escribí para vos. Escuchad. No es porque seas feo o tengáis nariz mucha. Es solo que no te convengo. Tengo un tumor en la bocha. Esta licencia que se tomó con la obra no fue nada comparado con lo que sucedería más tarde. Bajo el título La Bella y la Bestia, un enriedo de locos, se ofreció una nueva versión apta para todo público. De esta manera, la familia regresó al teatro para disfrutar de una adaptación más. Esta cena que me hiciste está deliciosa, bestia. ¿Te gusta, Bella? Y esto que todavía falta el postre. ¿Qué preparaste? Compota de mora. Si demora, mejor tráeme una naranja. No quiero esperar. Ay, te quiero tanto, bestia. ¿Mucho? Sí. ¿Sabes una cosa? Yo por vos me pierdo. ¿Tan enamorada estás? No, es que me diste mal la dirección de tu castillo y terminé en cualquier lado. Decime, Bella, ¿por qué me elegís a mí, que soy tan feo, si seguro tenés a miles de tipos persiguiéndote? Mira, no es tan así. Hace un tiempo largo que no puedo conseguir una pareja estable. ¿Por qué? Y salí con un tipo al que le faltaba la pierna, otro rengo. Me divertí mucho esta noche. Pará, que todavía no terminó. Además, no vine con las manos vacías. ¿Qué trajiste, Bella? Te escribí un poema, bueno, y me gustaría leértelo. Bueno, cómo no, te escucho, te escucho. No me importan tus colmillos, ni que tengas nariz chata. Me molesta una cosa, tu tremendo olor a pato. Como vimos, ya se había llegado bastante lejos y la obra se alejaba definitivamente de su guión original. Pero aún faltaba una digresión más que le pondría los pelos de punta a los críticos especializados. Pese a esto, una de las salas de la calle Corrientes batió récords de público para observar La Bestia de la Bella te deja de cama. Escuchemos, pues, un fragmento antes de irnos. Che, mirá, Gordi, te hice un Morphy que está de primera. Gracias, papi, tenía una lija. Decime, ¿por qué me querés si soy tan feo? Ah, ¿sabes lo que pasa, bestia? A mí no me interesa el aspecto físico, me interesa lo que tenés adentro. Ah, ¿viste? Mi belleza interior. No, lo que tenés adentro del pantalón, hay kilo y medio ahí. No puedo más, loca, vamos para la Catrina. Pará, bestia, estás yéndome rápido. Quiero que me trates como una amiga. Perfecto, te trato como una amiga. Vení, te presento al amigo. Si sigues diciendo groserías, me voy a tener que ir. No te olvides de que yo soy una dama. Perdoná, perdoná. ¿Sabés qué pasa, muñeca? Vos sos distinta a la demás. Tenés inteligencia, sos viva. Ay, qué lindo que me digas esa cosa. Seguí, seguí, seguí, seguí. Tenés dote. ¿Crees que tengo talento? No, tenés dote así de gordo. Mira, mira. Para que veas cuáles son mis verdaderas intenciones, te escribí una rima. Bueno, dale, habla, desembucha. No me importa tu fea cara ni tu pelo tan espeso. Solo pido que te acerques y me entregues la sin hueso. Se Sin dudas, las tres versiones que acabamos de mostrar fueron pulverizando paulatinamente a esta notable obra. De la misma manera, ocurrió con otras piezas que tuvieron que soportar modificaciones del estilo o aún peores. La semana que viene tendremos la oportunidad de conocerlas cuando nos volvamos a encontrar en una nueva emisión de Destruyendo Clásicos. La buena versión de La Bella y la Bestia la pueden encontrar todos los días en la calle Corriente, en el Teatro Ópera, entradas en venta. ¿Cuál es? Suena la Rock and Pop.